Fendorella. Una vez más aquí en Fendorella, lunes son las 10 de anoche y seremos con vosotras dica a las 11. Somos acubillados aquí en Ocado, en el medio de la ciudad infierno. Remera, que si quieres meterte en contactos con nosotros, pues fue a través del teléfono 976-29-1398. Remera que también puedes hacerlo a través de correo electrónico fendo.orella@gmail.com, a través de Twitter, fendo.orella, a través de Facebook y no sé cuántas cosas más. Siempre se me subía. Yo blog fendo.orella.wordpress.com. Y hoy tenemos un programa cargadete, ¿no? Viene con muchas cosetas, con secciones. Vamos a hacer un repaso a la actualidad de esta semana. Charlaremos de conciertos que había usted cabo de semana en Zaragoza. También tendremos la sección que fa Carlos Barrenau, que nos fará nos charlará un poco de la apostasía. Y presentaremos un disco. Sí, presentaremos un disco de unos amigos nuestros argentinos que se dicen RDA. RDA, ¿de RDA? ¿De qué viene? De Rapsodia. Toma ahí. Y huelle 21 de chinero, tal día como hue, en 1793, Luis XVI de Francia, un Borbón, y era muerto en la Plaza de la Revolución de París y daba paso a la Primera República Francesa. Tocha hablando de Francia, remeramos a la Chen de Mali, que lle patiendo ahora una invasión imperialista, una invasión colonialista, tal esporio de sus recursos. Y principia diciendo que vio una concentración convocada contra esta enrestida, que se fará este miércoles 23 de enero a partir de las 8 en la Plaza de España de Zaragoza. Bueno, alrededor de lo que plegas de decir, vi un artículo sobre bueno que han quitado hueos compañías de Arainfo, por si tos a gana de ficatos en arainfo.org, que yo probé interesante, la feito cuento que hay una nota de prensa de Puyalón de Cuchas y que la verdad que lle un resumen alto bajo de la situación que lle era patiendo Mali y lle interesante leyelo. Sí, fue un buen análisis. También remera las 11 de Otellau, que el pasado viernes estión chuzgaus, después de todo lo tiempo de Odesalois. Decir que a la fin la pena que les han imposado son 270 euros por persona y 2 años de antecedentes. Acusados por el concello, un concello que se dice de Cuchas, con PSOE, Chunta y Izquierda Unida, pues bueno, a la fin la sentencia ya está. Remerar también a la Chen de Atenas, que el pasado sábado 19 convocó una manifestación pro importante contra el fascismo. Sabed la situación que vi ahora mismo en Grecia con Amanecer Dorado. Pues bueno, ta fer frena a totisto, a las arrestidas que son empentando la chen de este partido neonazi, se organizó una manifestación este pasado sábado que tenía pro repercusión y que antimás la repercusión esteo internacional. Y había muchas muestras de solidaridad pues en muchos puestos de toda Europa. Y un saludo especial, muy, muy especial también ta Bárcenas, ¿no? Ta los suyos sobres y tazos y esos españoles de pulsera, polo, ucincho con los colores rollo y amarillo. Y esos megos con atufa y esos bocatobas do Viva España, con dos eñes y cal, que elevan los suyos dinés ta Suiza, ta los paraísos fiscales. ¿Y a mío sobre? ¿Pelun sabe Angie o mío sobre? ¿O vuestro sobre? Aquí nomás bien. No todos consta. Aquí nomás tenemos a Chustau, a Barrenau, a Tío Vadillo. Y a DJ Jesucristo, nomás está Nadal. El 25 de abril va a construir les ilusions. La vida dins els punts, la lluita dins la pell i les ganes de viure de la meua gent. Bueno, y como todos hemos anunciado en Es Comencipiar o programa, hoy estamos presentando o disco de Dejando el Miedo Atrás, da colla de Mendoza, Argentina, RDA. Así es que aquí va la primera canta. Si nos dice al ordenador que estamos teniendo bels problemas técnicos. Bels problemas ñai por aquí, bels problemas. Y que me lo decís con tan poco tiempo que aquí no se puede hacer. Ahora todos la metemos, todos dijamos con un poco de escamientres. Empezar. Es mi vida, es salida. Los recuerdos solo te van a quedar. Cuánto tiempo perdido sin saber lo que quería. Un relámpago es la felicidad. Sé que no es mi vida la de todos. Qué difícil se me hace llegar. Encontrándole la vuelta de algún modo. Qué difícil es. Qué difícil es. Siempre decía, hay que masticar antes que tragar. Hagan caso de sus madres. Con la galleta, triple biscuit, die die, motherfucking capitalist. Con la galleta, triple biscuit, die die, motherfucking capitalist. Con la galleta, triple biscuit, die die, motherfucking capitalist. Con la galleta, triple biscuit, die die, motherfucking capitalist. Bush, sugma dik, hemen nagoni. Bertzean itz bezala, bertzean iz. Gai garenak, bihotza erabiltzeko eta pentsatzeko, mundu hau maitatzeko. Hemen gaude gu, zibilak, pertsona humilak, ta zure soldadak duazilak. Hilak, militarra guziak, mamutzarrak, ta zitalenetan zitalenak, estatu batu harrak, narrak, otan bozkatuzta geroskuak. Bueno, Dim, pues mientras os programa, os meteremos bella canta más de RDA. Si os interesa la colla, os disaremos en nuestro blog, yefendorella.wordpress.com, el enlace para que os descarguéis el disco de Valdés, o si queréis vosar, me parece que cuesta $1.50, pero os lo podéis descargar de Valdés. Y bueno, pues eso, que lleve una colla de Argentina, de Mendoza, que se dice en RDA, yo disco ye, dejando el miedo atrás, lo enguerón ayer. Siga, estoy en gero mundial, me parís. Elementuak baten aurka, terrorismo berria, violencia golpeka. Y continuando con música, hemos afetos la crónica de dos conciertos que había este pasado cabo de semana, aunque estemos. Lo primer de ellos estuvo el concierto de Camil. La colla que tenemos aquí o pasado programa presentaba el EP suyo que se dice Xuto, estuvo en el Arrebato, editado por Mago Fermín y Tañón junto a Recaída. Llegamos una mica tarde, no podíamos ver de raso a Recaída, pero bueno, así nos sufrieron un suyo punk desde salillas de Salón. Y pues ya, pues principio Camil, que sí. Pues, con la de entrada se daba 5 euros, entrada euros y disco, y CD. Y ya pues a escucharos a una core. 3/4 de entrada al Tuaiso, sí, o sea, calculo. Buena entrada, sí. ¿Verdad que bien? Decir de Camil, pues bueno, que hay una colla que aquí hemos descubierto y unos fangoy, que se nota las cantas que son de primer y do segundo treballo. Sí. Y que facen una versión de Curaya ta deleite de la chenquilleranos. Y un Luceta y una, y era la versión. Un buen concierto y una colla que esperamos poder seguir en de aquí en Defendorella y Beller luego. Y que ya sabes que entrevistemos la semana pasada aquí. Y bueno, otro concierto que se fació sábado en la sala Explosivo que lle a man de Santa Lucía en o casco viejo, eran los Brodis, que era chen que antes más era en Guiandem, de entre otros, chen nueva también. Y bueno, en la línea de Guiandem feban reggae, y eso sí, no tenían sección de vientos, lo feban también con órgano, pero bueno, estío promovido. Y pues tocó la falsa moneda, que era una colla que feban al tubaso un rollico de fusión tipo. Ahora no me sale el nombre, me he quedado en blanco. China Chana no, y era un poco más funk o funquillo, un poquito rollo funquillo, mezclaban, sí, un poco de rock, mismo Beluno rapeaba, ¿no? Estío interesante y majo, también estío pro majo. De feito, eran presentando o disco que van a quitar de aquí a poco los Brodis, que se pueden ver en internet en crowdfunding, por si Beluna quiere colaborar allí, lo estío mostrando. y de dos conciertos que disfrutemos y de dos conciertos que se podían hacer, ahora vamos a charlar de dos que no se han podido hacer, los dos en Madrid. Y no, no eran en O Madrid Arena. O primer de ellos, o viernes 18 de chinero, y era para un concierto de Sociedad Alcohólica. Os suyos promotores, los promotores del concierto, informaban que después de los tres últimos intentos de actuar en Madrid, debido a las amenazas y presiones policiales recibidas por las salas Revi Rock, Penélope y Rock Kitchen, va a ser imposible que actuemos de momento en Madrid. Ayora, pues S.A. torna sufriendo la censura fascista de OPP en Madrid, y desde 2008 no han puesto tañer en esta ciudad. Datraman, o sábado, y era para un concierto Irreductibles Fest, un festival de en refirme a los detenidos de o 14 de noviembre, de la bada general de o 14 de noviembre. En primerías este festival iba a fese en la sala Rock Kitchen, la misma que iba a cubillar o concierto de S.A. También por presiones policiales o concierto había de suspenderse. La chende o centro social ocupa o la traba, ufrió lo suyo espacio tres días antes. Y cuando pariseba que todo tiraba en Tadeván, el Irreductibles Fest, un concierto que contaba con collas como Habeas Corpus, Non Servium, Boycott, Los Chicos del Maíz, pues también había de estar suspendido. ¿Por qué? Pues porque dos horas antes de que el concierto principiase, amanición por el centro social ocupa o la traba, policía, bombés, policía nacional, con una orden judicial y mismo y dentro de tan comprobar la situación de las instalaciones aunque se iba a hacer o concierto. O concierto no podía fese gracias a la delegada del gobierno, la señora Cifuentes. Ayora, dos conciertos que iban a fese este cabo de semana en Madrid, los dos con carácter alternativo, la uno más que no la otro, la verdad, pues no podían fese. Como se di somardamen por internet, esto que ha pasado en Cuba, ¿no? Combatint el pensament únic amb el camí de l'acció crearem un món nou tant si és possible com Què pensa la gent? Què pensa la gent? Quin liberació! I si l'esquimen d'este festival de l'Irreductibles Fest i va a la gent aturada, detenida en el 14 de novembre en la vada general de Bellatraza, continuamos con el tema porque en esa misma ciudad, en Madrid, continúa o caso Alfon. Un nuevo detenido a quien ahora acusan de ser la persona que acompañaba a Alfon y que portaba la bolsa con los explosivos, a lo menos esto es la información que nos plegan de los medios oficiales. Sí, bueno, ya hasta la información era que ya lo habían liberado, pero bueno, pues eso, le han meso pues tenencia de explosivos, pues lo mismo que Alfon. La mía pregunta de Bandisto era si Alfon lo tenían dos meses en Garcholau, vais o regimen FIES. Mesmo, bueno, lo duro que ha de estar para una familia, ¿no? Tener a un fillo engarcholao, a principiar el año con un fillo engarcholao. Y después detienen a otro acusándole de lo que le acusaban a él. ¿Quién le repara a Alfonisto y de qué traza quieren continuar este montaje policial? Y si esto pasaba en Madrid, pues en Valencia también continúan las consecuencias y los ecos de la vada de 14 de noviembre. Un miembro de la CUP estuvo detenido o pasado lunes. Se le acusa de daños y desórdenes en una oficina bancaria. Esta persona iba a trabajar o pasado lunes y estuvo detenida de maitins antes de las 8 y se le acusa de aventar pintura roja sobre un moñaco. Esto estuvo mientras sábada en una performance que facían dentro de una oficina bancaria. O moñaco representaba la especulación inmobiliaria y a hipotecaria. Decir que esta performance estuvo, según te se informaban en internet, esta performance estuvo circulando por Valencia mientras todo o día de la vada. Esta persona estuvo detenida, sino 24 horas me parís, indica que la dison fuera acusándole de distos cargos. Y decir que, bueno, la gente de Valencia se organizó de van de anquillera detenido o mesache una concentración de refirme que prou que sí, toda la chenquillera estió identificada. We'll be right back. Mediterrani. Bueno, y continúa sintiendo Radio Topo, Fendorella no 101.8 o teléfono, aunque nos puedes tocar, y en 976 29 13 98. Y nos disamos ahora con otra canta de RDA que se dice Realidad. Así la verdad. Cada cual tiene un espacio que ocupar. Valorar lo que uno tiene. Esperar que la vida te demuestre. Como dicen algunos, lo bueno está por llegar. Como dicen algunos, lo bueno está por llegar. Cuando al fin llega la noche, el miedo viene a buscarme cada vez, cuesta más. Pienso en mi sacrificio, me agradezco. la casualidad, las cosas no salen como pensás. Y al final, es así la verdad. Cada cual tiene un espacio que ocupar. Valorar lo que uno tiene y esperar que la vida te demuestre, como dicen algunos, lo bueno está por llegar. Como dicen algunos, lo bueno está por llegar. Atravieso la puerta y me encuentro con la realidad. Atravieso la puerta y me encuentro esta realidad. Y antes de pasar con la sección do Barrenau, nos íbamos a comentar varias cositas que se nos han quedado en o tintero, como se dice en castellano, que, bueno, han tornado a meter nos presupuestos a paga extra o rei e o príncipe, por si no tos neva centerao. Y se la mereixen. Treballan duro. Un saludo también a Luis XVI. Y pues eso, como ya sabes, pues o rei pues siempre dice que todos y todas nos hemos de sacrificar. Bueno, dice todas no lo dice. Todos y todas nos hemos de sacrificar, cosa que pues como podemos viller, pues lo hacemos todos y todas, pero no él. No ellos, bueno. Y después, pues una noticia en respectiva del aragonés, han feito a fusión, o gobierno aragonés, a fusión dos premios literarios de aragonés y catalán, o Guillem Nicolau y... ¿cómo Arnal es? Cabero. Arnal Cabero. Eso los han fusionado como si estase a mesma luenga, como si estase, pues, que me sigo, como estas cosas raras que fan de dialectal y de... Ya se me traba la... O chapurreo. Decían en las luengas propias u modalidad lingüísticas. Sí, no decía cuáles. ¿Qué modalidad lingüística también cabe? En lo castellano. Cuye, claro, que puedes verlo en baturro, sí. Un texto que siga co. ¿No? No les des ideas. Como puedes pillar, todo tende a, pues, a una luenga, fan una academia del aragonés, da todas luengas, fan, no sé. Yo creo que pues a la fin franto, pues. Castellano y pro. Hombre, en Otocan también una noticia que ya era buena al tubaso y era la de, bueno, periódico, ¿no? Que han quitado un dossier que llamanís y que ya al tubaso como una replega, una compleganza pues de vocabulario, un poco de gramática y tal. Y que a literatura. Bueno. Y de Valdés. Que... Y de Valdés. Pues yo también, cal decir que yo me fa muy fastio pues que se haya feito en la antigua grafía. Lo voy a comentar aquí un poco en público también, pues porque. Porque o consenso que siempre hemos estado comentando desde Chuntos por el Aragonés, pues se va crevando, pero bueno, a lo menos la noticia a la fin ye positiva, ¿no? Que se va haciendo treballo. Hay sinas que, bueno, China chana haciendo traña. Y a ver si plegamos estaba el puesto. Una pena que siga el periódico Kilo Edite y no La Razón para que lo pueda leer Humberto Vadillo. Y ahora sí, buena noche a señor Barrenau. Buena noche. Primera sección que fas este año. ¿Qué nos, ¿qué nos traes? Bueno, primera sección desde que dimos las campanadas que blinquemos el año, ¿no? Que en ese directo... Sí, lo hacíamos la semana siguiente porque problemas técnicos. Y además que se repitió como 3 vegadas y mientras la primera semana del año ese programa se repitió como que 3 o 4 vegadas. Cuento que todos los días lo meteban aquí en Radio Topo. Total. Bueno, pues voy a traer un poco... Bueno, ya conocéis que charro pues de lo que voy charlando en Oblog y güey, pues hemos traído la apostasía, la mía apostasía, que me plegó la carta del arzobispado y está, bueno, fa un par de semanas ya, de aunque ya me decían que ya por fin pues se me van a admitir la mía apostasía y que ya iba apostatado. Y de aquí no sepa lo que ya esto de la apostasía, pues decirle que ya el acto administrativo aunque una persona pues renuncia a la fe cristiana o a la, o menos de esas una, bueno, a la fe cristiana o a cualquiera otra fe, a cualquier religión, en este caso la cristiana católica, y de esas constancia de esa renuncia, constancia pública. Quiero decir con esto, lógicamente yo nunca soy estado católico, pero lleva constancia de que va a estar bautizado, de que va a estar comulgado. Y a la vez, pues con este acto lo que yo pretende, lo que pretende todo apóstata, pues hizo, pues de ser constancia de que no se lle católico, o cristiano, o musulmán, o de la religión que sea. ¿Cómo calferisto? Porque yo una mica embolicao, ¿no? La verdad es que en Zaragoza, en la ciudad de Zaragoza, yo he de decir que la mi experiencia y la de toda la chen que consulta, pues lle alto, bajo, fácil, no meten guaires entre puces, pues pa hacer este acto. Y caldebar, lo primero de todo, cal imprentarte un modelo UFTN, tu uno de propio, ¿no? En Europa Laica, en Muel, en cualquier pachina, bueno, si metes en Google apostasía, pues te meten a saberlo de modelos, de como de la carta que cal endrezar tal arzobispado, pues de pues diciendo pues eso, pues que no creyes en Dios, o que no creyes en la iglesia, que renuncias a esa fe, que quieres que los tuyos datos, que son tuyos legalmente, pues se esborren de los suyos archivos. Y bueno, pues cada modelo adive unas cosas, ensaca un atrás, en fin, pues todos podéis imprentar lo que más quieras, todos lo podéis hacer vosotros de propio. Cal imprentar ese modelo, cal levarlo tal arzobispao, que tal los que vivís en Zaragoza, pues ye en la plaza de Aseo, de banda catedral, pues lo tenéis que meter casa de la iglesia, que ahora tiene una parroquia eterna distas pa San Pascual Bailón, me paréis, que puede entrar las 24 horas a rezarle, una cosa pues bizarra como todo lo cristianismo. Y bueno, pues es de elevar o modelo este, que tos lo imprentad y lo siñaz y todo eso, o DNI vuestro, que tos lo demandan, tos fan una fotocopia a ti, si no la elevad vosotros. Y lo que es un poco más difícil de conseguir, bueno, lo único que es difícil de conseguir, que es la fe de bautizo, de que tos es bautizado. Lógicamente no puedes apostatar si no has estado bautizado o bautizada, ¿no? Esto, que al conseguirlo, bueno, yo en primeras no sabía ni aún he estado bautizado ni hostias. Y cuando le ve los papeles tal obispado, pues eso, pues me demandaron la fe. Yo les dije, como yo creyeba, como yo interpretaba la ley, que eso lo iban de buscar ellos. Me dijeron que no, pues estoy consultando un par de pachinas y pues la verdad es que no me quedo guaire esclatero. Y bueno, pues a la fin decidí de preguntarle a la mía chirmana. Aún me van bautizado, me dice que no pilar. Bueno, pues todos los que todos se hayan bautizado en no pilar, pues es de ir a la parroquia de Pilar, que no lle en no pilar, que lle en la carrera Alifonso, pues en la calle Alfonso de Zaragoza. Ta cual siquiera otro que no se haya bautizado en no pilar, pues eso, entonces es de enterar lo primero a un tos han bautizado, ta ir a escar eso, ta ir a escar la vuestra fe de bautizo. Y estoy un problema ta que no tenga garra parien que sepa aún la han bautizado. No sé si yo cuento que esto con un abogado y todo eso, pues ya es reclamable, ¿no? Porque pues yo tengo caso pues de que la mía chismana lo sabe, pero mis pais podrían no haber estado vivos, o no podrían haber tenido familia, o qué misión, ¿no? O sea, en un mío caso pues lo consigue, pero bueno, yo cuento que esto ya es recurrible, pero no. Si no todos queréis embolicar, ir a por la fe de bautizo. Me prevolon de cobrar 3 euros. Que sí. No sé si soy lo mismo en todos los puestos. ¿Soy lo de los sobres? También. Sí, bueno, no creo que me des en feito factura. No los pagué porque me negué a pagarlos, pero cuento que no te ferán factura, ¿no? Y... o cepillo. Claro, esto siempre con ocacico. Sí que leí que en otros puestos, pues por ejemplo leí también un testimonio pues un poco parellano que contaba lo mismo que contó yo un poco en Opost de Castellón, pues que le van feito pagar 15 euros, que se le van mes o más entre puces, que tal. Y esto yo cuento que hay un poco, pues eso, pues en cada puesto ve de estar una historia diferente. Sí que se metió una mica más borde el iba a decir funcionario, no, y un voluntario. Pues ya sabes que es muy todo de moda, más que más entre la Iglesia Católica, lo de los voluntarios, ahora también en el Concello de Zaragoza. Y bueno, pues este pues sí que se me metió una mica más borde cuando le dije que quereba el documento, porque me lo preguntó, que yo lo quereba te apostatar. Si querés mentir, si podés mentir, yo soy de muy mal mentir, podés decir que yeta casar, todo su tabella, cosas esas, que seguro que no todos ferán garra problema, ¿no? No todos meterán garra entre puz. Bueno, pues eso, conseguid la fe de Baltizo y tornad a marchar, huid por primer vegada ta la casa de la iglesia esta, que ye en la SEO, u ta lo arzobispao que tos toque, que a cada uno pues le tocará uno. Cal de mandar cita, a lo menos en O de Zaragoza. No sé si tendrán Waire Faina o lo que sea, pero bueno, a lo menos yo había de demandar una cita. Pues tenía la suerte de que O de ya que fue, pues justo media hora de impuesto o señor que me atendió, que no sé qué cargo tenía, pues me podía atender, que no había que esperar que media hora porque iba sin cita. Y así pues estos fan un papel como que pues un poco una mena de registro de entrada, ¿no? Pues que te dan un papel pues simplemente diciendo que tú has registrado la voluntad de isar de estar parte de la iglesia. Ellos consideran que ya es parte de la iglesia, diga que fas la apostasía. Y ante más me te va pues también todo este lenguaje, ¿no? Muito estimado en Cristo. Que lo primero que metí, pues ya principié a charlar y decían que hizo que yo renunciaba a la fe a la que va accedió por o baltizo, o sea que ellos sí que consideran, que después dicen que no, pero sí que consideran que tú cuando te baltizas, o cuando te baltizan, mejor dicho, has accedido a ese cristianismo. Y bueno, ya pues a las 2-3 semanas ya me plegó la carta oficial del arzobispo que ya me la van que van anotado, porque en realidad el acto administrativo, oye, que en la fe de bueno, en los libros baltizal, que hay un tocho, bueno, no se me ve, una vegada más televisión 1 Radio 0, un tocho muito gran, pues eso, pues meten una anotación en un margin, pues diciendo, pues eso, pues que pasas de baltizo y prau, y soy en realidad todo lo que fan. Y bueno, pues con eso ya hay el procedimiento ta apostatar. Remerar también que había muchos movimientos de apostasías masivas, de que han feito pues en Zaragoza, yo sé que se han feito bellas cuantas, más que más pues de Muel, el movimiento hacia un estado laico, que hay un poco pues así o colectivo laicista más vivo aquí en Zaragoza y probablemente en Aragón. Y Europa Laica también fa muchas campañas de apostasía y tal. En Zaragoza pues tampoco no tiene guaire presencia. Y bueno, pues también ve los colectivos anarquistas, pues CNT, CGT, sé que han feito Belatra en la resta de Aragón, o bella apostasía, si no masiva, pues sí que de un poco más de che, ¿no? Que hay una traza también de felo vistero cara a la resta de la sociedad. Y no sé si querés preguntar bella cosa o adivir. Oye, me parís pero interesante, porque antimás y una de las cosas que país que nunca no te vaga de fer, ¿no? Que la tienes como pendiente y de esto cuento que le pasa muy tachen y pues de sentirte pues cuento que vi a Brachen que se animará a felo agora, ¿no? Y que has feito pues una como una endrecera, ¿no? Ta vamos para la chen que no lo sepamos. Cal decir también, y que no, yo la historia esta me ha costado 2 años y pico. No por entrepuces, porque ya os digo que ye pro fácil, que no engarra inte, pues me han prevado de, pues eso, pues man papeleo, burocracia y tal, pero vamos, que te cuesta más cual sí que otra cosa con delegación de gobierno que con el arzobispo. No más tan quisto quitar 3 euros. Exacto, 3 euros y no lo han conseguido. Y no han puesto. Pero sí que yo había un inte de, pues eso, pues como tampoco no me fa guay de gracia charlar con mosens ni con bancos, pues yo siempre prevo de no ir ni ta los bancos ni ta las iglesias, ¿no? Y eso, y pues siempre lo iba disando Y total, que entre que pillé la fe de Baltizo y fue ta esto, pues pasaron, pues no sé, casi un año, ¿no? Y cuando plegué allí, pues me dice la mujer, la secretaria que atendeba y tal, me dice, uy, no sé si te lo podrán hacer porque esto tiene una validez 6 meses, la fe de Baltizo, la copia que me han dado. Que se ha caducado. Como haya de tornar y siga el mismo voluntario y me torne a demandar los 3 euros y... Bueno, que parez cuenta, que eso, que la fe de Baltizo, a yo me lo facieron, no me metieron garra en repuz, pero que dura 6 meses, a lo menos la que facieron aquí, porque también he leído en un otro blog que en otros puestos duran 3 meses, en otros un año, en fin... Pues eso, que tiene fecha, calendata de caducidad, la fe de Baltizo que te dan. Y después de apostatar, ¿queda pruebas clatero que ya no es miembro de la Iglesia Católica? En la mi opinión, no. O sea, en la mi opinión, te fan una nota a lo margin de un libro, con lo cual pues se suposa que no pueden hacer servir los tuyos datos ya nunca más en la suya vida, pero... yo cuento que... A ver... los motivos ta apostatar, pues eso, pues la coherencia, la dignidad de la propia persona, ¿no? Y yo cuento que nunca somos coherentes de todo, pero siempre pues probar de estar lo más coherentes posibles y pues también a mostrar los refus ta la Iglesia, pero a efectos reales y prácticos yo cuento que nos continan contando, ¿no? Que ellos dicen, pues hemos bautizado tal, tantos cristianos vi nada. Y les importa igual que llega una nota al margin o que hagas visto la crava roya 50 vegadas en tu vida. O sea, ¿y cómo te sientes de impuesto de haber apostatado? Muy tomillos. Antimás, bueno, y que también y muy curioso también conocer esto por ahí, ¿no? O sea, veyer lo de edificio, veyer, me trucó muy todo lo eficacio porque plegan las follas, o sea, los folios los plegan de revés, plegan primero por lo lado largo y después por lo costado curto, o sea, son. Pues lo que decía la un mes y pico, ¿no? Y todo bizarro, y todo fan las cosas de revés que todo el mundo, no sé, y muy todo raro. Pero sí que me siento pues muy todo mejor de pues eso de espíritu. Sí, de espíritu me estoy trovando con yo mismo. No, pero yo cuento que hizo que si viesen que todos los días pues le hicimos 1, 2, 3, 5 personas que esen de meter una ringlera o pilla un ticket pa apostatar. Pues igual cambiaba bella cosa, ¿no? Silencio en el plato. Ha pasado Ángel Conte. En Zaguerías viene muy todo. Viene a su vez. Bueno, no sé si Beluna quiere preguntar cualquier cosa a Barrenao que ha feito suyo proceso de apostasía, que hay una cosa como os dito interesante, pues tornamos a remerar o número, que nos queda ya poco tiempo, 976-2913-98. Y si no, no suyo blog. ¿Y eso? Barrenao.blogspot.com. Momento publicitario. Vale, y vamos ahora a hacer una pausa y nos iba a presentar o compañero una canta de Adversaris. Sí, cortesía de o DJ Ticus Maximus, que nos recomienda esta canta, la canta Ye No Fiar, do zaguer treballo de la colla Adversaris, y que esperamos entrevistar muy muy luego aquí en Fendorella. Colze a colze ha fet els punys. Capo! Mira'm els ulls i apunta el cor un altre juny. No fear! Never a phobia, ever control it, you're building utopia. No fear! When you're courageous, the tunnels can take this, I'm willing to wait you. Capo! Avui la claca, no s'aplaca, taca, no té capo. Capo, l'actitud de capo. No fear! Ain't nothing stopping this, love is the opposite, we got no fear. World is our building power, say it louder. Calla, domina la por, doctrina, morfina, les mans sobre el capó. Una fina cortina de fum, estímul, resposta, rutina, consum. Governa la fòbia, l'escòria, la pasta i la làbia. Obre la gàbia, fuc religió, crida capo, t'organitza la ràbia. Controlo el tempo més viu que mai, jo estic atent d'un ciberespai. Jo rebeto tu caçant el hype, assaltem els mans com Bonnie and Clyde de la mà. Ara tenim un pla, volem un plat de taula i un tros de pa. Prou, no demanem si us plau, som el vostre si la nit cau. Cap por, saps, no? Hem assumit el risc, no guardem el crit a la boca. Hem creuat el límit idiota, sóc prop del precipici. Intentant no perdre el cap, contra el Master Flash i Furious Five com al principi. Mal son, van en flames, columnes de fum. Ningú no dorm quan cau la nit diagonal amunt. És l'1% contra el sentiment de tot el conjunt. Una altra esquela i l'avantguàrdia plora els seus difunts. Cara a cara tots junts, colze a colze ha fet els punys. Capo! Mira'm els ulls, apunta el cor, un altre juny. No fear! Never a phobia, ever control it, you're building utopia. No fear! When you're courageous, the feelings contagious, I'm willing to wait you. Capo!

y aquí nos despedimos con una canta traducida, en este caso ya de Riot Propaganda, un nuevo proyecto de Habeas Corpus y los chicos del Maíz, que ya sabes pues que no pudieron tocar en Irreductibles Fest. Y aquí pues una de las letras igual más incendiarias que hemos tenido en Fendorilla en esta sección. A cantalle hasta la victoria siempre. Y continúan la ciudad en flamas, y luego saldrá el sol si transformamos en luita esta dolor. Que mundo mejor ya posible lograr, pero cal una purga, mesache, cal un gulag. Y dejar ya o deseamos un 99, que yo no peleo chunto que abatan a mullés ni con un racista, y en cara que lo disfraces, a tuya batucada pacifista no hay luita de clases. Soldado de vanguardia, vida gañosa, luita diaria con pocos miedos y muita rabia. De nostalgia no se puede vivir, hemos de construir una sociedad proletaria, y cal aprofitar a tesitura actual, que fascismo no torne a lograr aclapar o descontento. Por eso cal luitar, porque ya sabes que el único nazi bueno llega o nazi muerto, y por fin murió Fraga. Pero quedan muitos fascistas, zagal, a luita no remata, tornan tiempos de vaga, de fuego en la retina, de muerte u de victoria, de gloria u de enrona, y se vaticina que puede arribar a final. Por isto queremos to, no me farez callar, que vuestro poder y dinés no son eternos, cuanto remate barallaremos en el infierno. Ascuita, busco respecto, no a fama, rapte capucha, rapte contenedos en flamas, vivimos un drama, Occidente se desintegra. Veigo dolor en cada fotograma, rayos de uadeza plana me fan perder la calma, caldría fusilalo, como decía Ute, al alba. Ana Belén con un trapo recibió la pasionaria, pero bueno más viste Dior, Valentino y Dolce Gabbana. Qué dura ya fama, qué fácil cambiar de chambra y convertirse en una mandarra a chornal de prisa. Mentalidad sozmesa, domesticaos, esclaus, dos mercaos, as divisas, pero bufa visca de cambio, jíbate, y estas letras me las mormostia en sueños Eric Honecker. Joder, inmortales como Robespierre, Durán y Lleida y un fillo de puta sin entrañas, criticando Per. No es fácil, pero cal estar sincero. Administramos un mártir que vuelo o Banco Central Europeo. Cochos del Estado reprimen. A reforma laboral y terrorismo, y un crimen. A clase obrera chimeca. A burguesía ríe el extranjero y tortura impunemente nos cíes. Neveras huedas, bien, pillaremos o doble. Mosos de escuadra, torturaos en la prisión del pueblo. Letras de color arambre, furtemos a o capellán. A independencia y un fastio, sin oye de clase y roya. Y todas chuntas de periferia a tu centro, dica victoria siempre. Ríos Propaganda. Bienvenido al grupo más temido. Ríos Propaganda. Bienvenido al grupo más temido. Y siguen las ciudades en llamas y pronto va a salir el sol. Si transformamos en lucha este dolor, que un mundo mejor es posible lograr. Pero hace falta una purga, chico, hace falta un gulag. Y dejad ya lo de somos el 99, que yo no peleo junto al que pega mujeres, ni con el racista, y aunque lo disfraces. Tu batucada pacifista no es lucha de clases. Soldado de vanguardia, vida precaria, lucha diaria con pocos miedos y mucha rabia. De la nostalgia no se puede vivir, tenemos que construir una sociedad proletaria y hay que aprovechar la tesitura actual, que el fascismo no vuelva a lograr acaparar el descontento. Por ello hay que luchar, porque ya sabes que el único nazi bueno es el nazi muerto. Y perciba morir Fraga, pero qué demolfe hiciste, nano, la yuta no acaba. Tornentes de vaga, refoque en la retina, de morto de victoria, de gloria o de ruina. Y es vaticina que pot arribar el final, pero a so volentot no en fareu callar, que el vostre poder y dinero no se ter, cuanto te acabe para hallarem a l'infern. Escucha, busco el respeto, no la fama. Rap de capucha, rap de contenedores en llamas. Vivimos un drama, Occidente se desintegra. Veo el dolor en cada fotograma. Rayo suba de zaplana, me hacen perder la calma. Habría que fusilarlo, como dijo Aute. Al alma, Ana Belén con un trapo recibía la pasionaria, pero hoy solo viste Dior, Valentino y Dolce Gabbana. Qué duras la fama, qué fácil cambiar de camisa y convertirse en una fulana, sueldo de prisa. Mentalidad sumisa, domesticados esclavos de los mercados, las divisas. Pero sopla brisa de cambio, jódete. Estas letras me las susurran sueños Eric Honecker. Joder, inmortales como Robespierre, Durán y Lleida es un hijo de perra sin entrañas criticando el PER. No es fácil, pero hay que ser sincero. Necesitamos un mártir que vuele el Banco Central Europeo. Perros del Estado reprimen la reforma laboral, es terrorismo, es un crimen. La clase obrera gime, la burguesía ríe y el extranjero es torturado impunemente en los días. Never es guides, ve, agafarem el doble. Gozos de escuadra torturados al apreso del pobre. Y a tres de color cobre, furte mal capellá. Independencia es un fastix y no es de clase vermella. Y totes chuntes de la periferia al centro. Propaganda, es la victoria siempre.